No está grabando, igual o si tanteando. Cáceres, tengo mi pareja con una hija, tengo dos hijastros y también vive acá conmigo mi hermana, que tiene su marido y tiene tres hijos. ¿Cuántos años tiene acá, señora? Y mi hija tiene 8 años y mi hijastro son de 17 años. Y mi hermana tiene tres hijos que son menores de 5 años, son los tres. ¿De qué trabajo? Yo trabajo en construcción, precarizado, estoy en negro en mi laburo. Mi cuñado sí enganchó un laburo ahora que está en una empresa de logística y mi hermana no trabaja. ¿Y qué recuerda de aquel día de la primera vez cuando le dijeron sobre los lotes? ¿Cómo fue el día? Cuéntenos por detalle. Eso en el tema del lote, ¿cómo lo llegamos a comprar? ¿Cómo, claro? Bueno, acá como lo ves es un barrio que está mezclado de extranjeros y provincianos. Y yo en mi caso soy extranjero, soy paraguayo y tengo amigos acá en el barrio que son paraguayos y también tengo amigos que son acá provincianos de Formosa, Corrientes y eso. Y a través yo me enteré con el compañero de trabajo que había unos lotes en venta acá. Nos acercamos al barrio, conocimos al tipo y hicimos el trato. Primera reunión hicimos ahí acá en el barrio, después nos juntamos en Tortuguita, cerca de la estación. Pero el tipo siempre nos decía que tenía su oficina en San Martín, pero nunca fuimos a poner en la oficina. ¿El nombre cómo se llamaba? Es de apellido Flores. Solo tuvimos dos charlas con él. Puede ser de vuelta, diga, el hombre se llamaba. Sí, el hombre de apellido Flores. Ahora mismo no me acuerdo su nombre porque además le llamamos siempre por Flores. ¿Y la inmobiliaria dónde supuestamente la tenía? En San Martín. ¿Y ustedes siempre en dónde se encontraban? De vuelta, si puede ser, la inmobiliaria, el nombre de la inmobiliaria y dónde se encuentra, pero completo, la inmobiliaria. La inmobiliaria es, ¿cómo es? El tipo de Flores nos decía que tenía la oficina en San Martín. O sea que él nos prometió que nosotros le pagamos una suma que era. O sea que le entregamos una parte. Después de que íbamos a hacer todos los tratos, que él iba a gestionar la escritura y ahí le íbamos a pagar la segunda parte. Pero nunca más apareció. ¿Cuánto le pagaron? Y 10 mil pesos cada uno. Él pidió 14 mil pesos por los lotes. Nosotros llegamos a un acuerdo que él iba a gestionar la escritura y ahí le iba a pagar todo y pagar la diferencia también. ¿Las otras familias también vivieron lo mismo? Sí. En mi caso personal yo compré con mi vecino, con Ariel, compramos en condominio y los otros vecinos, Sandra y Silvino, compramos juntos. Pero el trato fue entre los cuatro, o sea que todos juntos. Nos juntamos las cuatro familias, nos encontramos ahí en Tortuguita y hicimos el trato. Él preparó la boleta de compraventa. Y después en el 2010 nos enteramos que aparecieron con la cédula del desalojo ya, la gente que supuestamente son dueños. ¿Podemos repetir, por favor, cuántos terrenos son y quiénes lo compraron? Son dos lotes, dos terrenos de 18 por 54 y compramos entre cuatro familias. Compramos con yo, Amado, con Ariel Cabral, Sandra Portela y Silvina Mendoza. Quiero ver a ver. cada uno posiciona en su parte. Yo, como en mi caso personal, yo laburo en construcción y mi señora labura de empleada doméstica. Yo cuando eso laburaba en Tigre y juntaba nuestra platita cada mes, ¿no? De 100, de 200, hasta llegar a la suma que, como pagamos un alquiler, una suma muy alta, no podíamos aguantar más. Por eso no buscamos una alternativa, buscar terrenos baratos. Como lo ves, estos lugares son inundables. Estaba peor antes, ahora los terrenos se mejoraron, pero las calles ahora sí igual, sí, como acá. O era peor antes, no había luz, nosotros no contamos con agua potable, usamos agua de pozos perforados, no tenemos como teléfono, línea de teléfono, no manejamos con celular, pero... Con esos 100, 200 pesos que juntaba mes a mes, ¿llegaron a los 2.000 pesos que pedía o tuvieron que pedirle a otras personas? No, yo en mi caso personal con mi señora llegamos, juntamos la plata. Después los otros, no sé cómo lo conseguí, pero todos son gente obrero, son laburadores y en mi caso nosotros pudimos juntar, pero no en un día, juntamos en casi 3 años esa plata. Pero ustedes pagan y le dan el boleto de compra-venta. Ustedes ya se vienen para el terreno, ya estaban desde antes. Sí, sí, después de pagar los terrenos nosotros tuvimos que usar una casilla, comprar una casillita de 3x3, metimos eso, Ariel consiguió unas maderas y se empezó con nylon y eso. Como se ve hasta ahora, su casa tiene, le falta el techo, que no, está juntando a poco para techar también. Yo en mi caso, que la obra en solución, para mí es más fácil, pues yo hago compro los materiales, yo hago y no pago mano de obra. ¿Y cuando se entera, usted cuándo se entera de que, cuándo viene la primera aviso de salud? Yo personalmente, y los otros vecinos también, nos enteramos el 10 de, ¿cómo es? En el 2010, en agosto del 2010, que llegó la notificación con la cédula, con el orden de desalojo ya. ¿Usted recuerda ese día cómo fue? ¿Volvía del trabajo? ¿Se encontró con la cédula, con la notificación? ¿O la vio quién fue la primera persona que lo vio eso? Sí, yo cuando llegué, o sea, me llamaron mi hermana, lo que decidió, me llamaron y me avisaron que había un cédula de desalojo. Pero, como es, como acá siempre vienen gente que dicen que son dueños de los terrenos, pero después no creí mucho, pero después tuve que ver con abogado y eso. Fui mal juzgado y estaba el desalojo ya en el juzgado 11 de San Isidro. ¿Y cuando llegó, cuando usted se enteró del desalojo ya confirmado, qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? No, y buscar una alternativa, una salida buena a esto, que como vamos hasta ahora, fuimos a visitar unos estudios de abogados para ver que si pueden tomar el caso. Ningún abogado quería hablar el caso porque el juicio estaba terminado, ¿no? Pues decimos la plata que estaba en su alcance, pero ningún abogado quería agarrar el caso. Pero el juicio estaba terminado en el 2010. Empezó en el 2000, según el juzgado 11, que empezó en el 2007. Pero después de 3 años, la jueza dio por terminado el juicio y ordenó el lanzamiento. ¿Usted, después de ver a los abogados que no se interesaron por el caso, a dónde acudieron? Y acudimos a un par de abogados. Fuimos a unos estudios ahí en Pilar, que más no me acuerdo, 2 estudios. Después visitamos otros en San Isidro. Y la última alternativa fue que conseguimos el número de la gente del Partido Obrero. ¿El número del Partido Obrero? ¿Quién sí se lo dio? Y unos amigos de trabajo también, compañeros de trabajo. El número del Partido Obrero me lo dio unos amigos de trabajo. Sí, en realidad el que consiguió fue Ariel, tienes conocido, que eran compañeros de trabajo, que laburaban en la empresa y conocían a la gente del Partido Obrero. Y nos contactamos con ellos y ahí fuimos a acudir, conseguimos el número del abogado del partido, que es Gustavo Mendieta, tiene su oficina en Capital. Fuimos, charlamos con él y vio el caso, cómo estaba, vio que está el caso del juicio terminado también, que está todo bien en el juzgado. Ellos ganaron el juicio solos. ¿Qué fue lo que le dijo? No, no, es que la única alternativa era la lucha y ver si podíamos apelar en algún juzgado. Después presentamos la apelación y se rechazó la apelación. Después de eso, el abogado consiguió un número de una diputada de la provincia y para presentar el proyecto de ley de expropiación. Sí. Y de ahí que eso fue en el 2009, en el 2011, que se pidió el proyecto de expropiación a través de la provincia. ¿Cómo resistieron el primer desalojo? Ah, porque en realidad nunca hubo ni... estaba siempre la cédula del desalojo, pero en realidad no hubo un intento del juzgado. Pero acá, con la ayuda de los vecinos, hicimos una marcha hasta el municipio de Pilar. Después intentamos cortar la Panamericana una vuelta. Y vinieron los policías, esos que son comisarios acá de la zona, dicen que son del barrio, el comisario que no quiere arreglar su carrera. Se fue a hablar con la jueza. Y la jueza entonces tuvo que prorrogar el desalojo por 2 meses. El primer intento. Y ahí que pedimos la expropiación, la diputada presentó y salió la expropiación en diputado, pero nunca prosperó en el Senado. Quedó ahí, tuvo que un año estuvo y el Senado nunca lo aprobó. El tipo que hizo el juicio, la demanda, se llama Jorge Luis Gaute, está en pareja con Susana Vázquez, que son comerciantes acá de Del Viso, son familias que no necesitan son comerciantes y tienen un negocio mayorista. ¿Cuándo lo presentaron eso? ¿Cuándo le empezaron el juicio? Claro, ¿cuándo le presentan en la justicia y qué sentieron? En el 2007, pero el tema es que ellos empezaron el juicio en el 2007, pero a nosotros nunca nos notificaron. El tipo que recibió las notificaciones vivía en la casillita que está en el otro terreno que el juzgado le entregó. Son los dos lotes de 18 por 54 también. Que en el hace como 7 meses atrás le entregó el juzgado a ellos, porque como llegamos a un acuerdo, como iba a haber una compra de parte de nosotros, se preparó una boleta de compra-venta que no prosperó tampoco. ¿Cómo fue el tema de la boleta de este acuerdo? ¿Cómo era el trato? ¿Cuánta plata había? ¿Cómo habían arreglado con los verdaderos dueños para comprar los terrenos? El tema es que ellos, Gaute pidió que se retire nuestro abogado, que el Mendieta que se retire y negociemos con otro abogado. Como mi señora trabaja en una casa de familia y en la casa de un abogado. El abogado pidió que se retirara Mendieta, pidió que intervenga el otro abogado, que es Diego Viviani. Y, bueno, entonces accedimos al petitorio de ellos para negociar, para llegar a un acuerdo con ellos. Y el Viviani tuvo como 12 charlas con el dueño y con los hablados con él preparó un contrato, una boleta de compra-venta con una suma muy alta. ¿Cuánto era la suma? Él pidió $35,000 por cada lote, más 5% de interés y más el honorario del abogado. Al principio íbamos llegamos a un acuerdo de hacer una entrega de $15,000 entre las cuatro familias. Y después financiaría $1,500 por mes. O sea que el monto total, si abonamos al día, con el interés todo, iban a pagar $48,000 por cada lote. Pero ese contrato no prosperó. Cuando estábamos por firmar el contrato, se volvió para atrás, nos dijo que no nos iba a vender porque la plata que iba a agarrar no la alcanzaba ni para hacer una muralla para vivir el terreno. Pero al principio él dijo que sí. Sí, sí, pero mientras ellos pedían, ¿cómo es? Se preparó la boleta de compraventa, ellos pedían la fecha del desalojo. Porque según Viviani dice que él ganó tiempo ahí para ir ablandando la cosa y estaban seguros que el juez le iba a dar el desalojo. Pero al final tampoco le dio, porque de ahí que no prosperó el tema del negocio, de la compra. Volvió todo para atrás y hubo una nueva fecha de desalojo. ¿Esa nueva fecha cuándo era? 11 de junio de este año, del 2012. ¿Cuando usted se enteró de eso, qué sintió? No, y estábamos todos con bronca ya, porque toda la familia ya desesperada. Ahí una de las familias casi abandonó la casa, porque estaban asustados ya los chicos. Estaban psicológicamente ya todo temeroso, ya como el jugador nos dice que ya no había más otra alternativa que el desalojo. Si no hay venta, hay desalojo. No hay un arreglo con el dueño, porque el jugador le da todo lo por ganado. Así que nos quedamos sin arma. Ahí tuvimos que acudir de vuelta con la ayuda del vecino y eso. Hacer una marcha y cortar la Panamericana. ¿Le hice? Y tuvimos la ayuda de los vecinos. Nos juntamos casi, no te digo 100% los vecinos que estaban de acuerdo, pero la mayoría estaban de acuerdo. Y nos juntamos una tarde acá, en la Morcuera, era un jueves de tarde, antes del, porque 11 de junio iba a ser lunes. De ahí que nos juntamos. En el barrio, ahí en la cuadra, y salimos para cortar la Panamericana. Salimos con los vecinos y en realidad no cortamos. Íbamos a cortar, pero los policías estaban avisados, ya estaban ahí acostados, y de ahí que salimos, cortamos dos jardines. De ahí vino el comisario y nos dijo, ¿por qué van a cortar la Panamericana? Si yo le ayudé una vuelta, no hubo desalojo. Pero esta vez va a haber desalojo, le decimos. Esta vez va a haber desalojo y el juez no quiere saber más nada. Bueno, pues ¿cómo va a desalojo va a ser si yo soy el comisario acá de la sexta, soy de la zona y yo no recibí ni una notificación hoy? Él llamó a la oficina de mandamiento y preguntó que si hay un desalojo y le dijeron que sí. Él le mandó la mierda al oficial de justicia, que no le notificó. ¿Y cuándo pensaba notificarnos? Y el viernes a última hora. ¿Y las instituciones de la Municipalidad de Pilar, por ejemplo, acudieron a la Municipalidad de Pilar, algo? Sí, siempre charlamos con el intendente, nunca tuvimos oportunidad de charlar porque nos cierran la puerta. O sea que nos mandan siempre a gente que están más abajo que él, y nunca tuvimos una audiencia con él. No, hasta hoy no, ni una respuesta, ni una ayuda. Ya que salió la ley, tampoco se acercaron todavía para verla. Porque ahí en el proyecto de expropiación dice que el municipio tiene que intervenir para hacer la contratación de la vivienda, la subdivisión de los lotes y todo eso, pero hasta hoy no tuvimos ni una respuesta del municipio.